yo fuera un extraño. Tanto tiempo que ha pasado y aún no te he olvidado. Recuerda que yo te expliqué que yo no vivo sin ti.